sonando Georgina Hassan en estos trazos y rostros. Y ahora estamos comunicados con Juan Pablo Mourenza, comunicador popular de Antena Negra TV, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Él es uno de los tantos que fueron detenidos en la posmarcha para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Hola Juan, gracias por atendernos. Hola, gracias a ustedes. Bueno, un saludo muy grande para ahí, para toda la radio, todo el equipo, toda la audiencia. Qué lindo Georgina Hassan, la verdad que de Georgina Hassan a hablar de esto. Bueno, gracias, pero es parte de... Yo también estuve en la marcha. Claro. Me fui antes de que pasara todo lo que... Es un todo. Muy bien. Juan, queríamos arrancarte un poco el testimonio del cómo sigue la cosa, porque viste que el martes pasado hablábamos con Ismael Jalil, el abogado de Correpi. Él nos comentaba que obviamente el proceso sigue, los problemas para quienes fueron detenidos siguen, además de lo que significó la represión, la detención de los dos días, la situación traumática de pasar por una situación no deseada en una circunstancia que nunca debió haber sucedido. Pero además sigue. Entonces, contanos un poco tu testimonio, ¿cómo lo vivís vos? Bueno, o sea, entiendo que ahora, digamos, estamos en una instancia en la que hay que luchar por el sobreseimiento, digamos, que es la manera en la que se consiguen las cosas. Entonces, bueno, estamos preparándonos en ese sentido. Digamos, todavía el juez tiene unos días más, de los cuales también puede pedir una prórroga, ¿eh? O sea, como en principio son 10 días hábiles, pero bueno, podría pedir una prórroga. Actualmente la causa se encuentra en secreto de sumario. Eso quiere decir, bueno, de que la defensa no puede monitorear, digamos, el avance de la causa, digamos. ¿Cómo fue la detención, che? Contanos. ¿Dónde te agarran a vos? ¿En qué circunstancia? Algunas imágenes se vieron, pero digo, contemos un poquitito cómo fue el contexto en el que caes. Sí, bueno, nos encontrábamos con mi compañero Ezequiel cubriendo, digamos, el quehacer de la fuerza represiva del Estado. Porque, bueno, la verdad que tenemos una experiencia no grata acerca de cómo se maneja y cómo es la brutalidad de la policía. Entonces, bueno, prestándoles especial atención. Y bueno, justo estamos capturando el momento en que están deteniendo a una chica que al grito de "estás tirando piedras", cuando la piba clarísimo tenía un celular en posición cámara. Entonces, bueno, ahí hubo un forcejeo de que está filmando, ¿no? Bueno, y al final terminamos, bueno, yo en ese forcejeo yo saco a un chico que también estaba filmando y un canal le pega un palazo en una rodilla. Entonces también queda muy dolorido y tirado en el piso. Yo lo saco de la escena para que no reciba más palos. Cuando vuelvo ya estaban deteniendo a mi compañero, así que ahí, bueno, defender a mi compañero y también caí, claro, detenido yo también. ¿Cómo fue ese sábado y domingo? ¿Qué pasaba entre ustedes, los que estaban detenidos? ¿Cómo visualizaban las cosas? Además, sabiendo que había mucha gente afuera haciendo el aguante, ¿no? Sí, bueno, un poco escuchábamos el aguante, se escuchaba un poco. En nuestro caso estábamos como muy aislados y no, bueno, no podíamos hablar entre nosotros hasta que pasamos a la instancia de incomunicación, porque una vez que declaramos, ya podíamos conversar entre nosotros. Ajá. Y... pero bueno, la verdad que sí nos imprimía fuerza escuchar que estaba, que había afuera una multitud autoconvocada, digamos. Vos sabés obviamente que en los medios centrales se gatilló mucho sobre lo que significó el foco de violencia, esta andanada de violencia que hay en la sociedad argentina, entre estos violentos que fueron a pintar el Cabildo, a romper la Plaza de Mayo, a generarle gastos a la sociedad argentina, y en algunos casos incluso la cosa ha ido más allá, y algunos periodistas de televisión, cuando tenían que hablar de los comunicadores, como tu caso y como otros que fueron detenidos, se referían, primero arrancaban diciendo, pero había periodistas, bueno, eran de medios comunitarios. Esta era la expresión, digo, recuerdo ahora, por ejemplo, qué sé yo, María Julia Oliván, por ejemplo. Sí, pero ella dijo que éramos hippies con cámaras. Exacto, ha habido otros casos. Ha habido, bueno, por supuesto hay casos recontra conocidos, ya sabemos qué va a decir ese señor Eduardo, pero hay un montón de casos en donde, digamos, repetían como loritos este tipo de versión durante el fin de semana, digo, puntualmente. De hecho, el sábado arrancaron toda la mañana los medios hegemónicos gatillando sobre los 6 millones de pesos que le iba a costar a la sociedad porteña restaurar las roturas que habían generado ustedes, los violentos. Ustedes, los violentos, que son los que se comieron los palos, son los que estaban tratando de contarle la verdad de lo que sucedía a la sociedad. Cuando salieron, ¿qué sensación tuvieron? Más allá del encuentro con los compañeros, que fue motivo, y esa parte. ¿Qué sentís? ¿Que volviste a tu medio? ¿Qué te pasa? Bueno, o sea, es una historia conocida para nosotros esto. De todos modos, para evitar esas confusiones, nosotros hablamos de que hacemos trabajo de prensa y que somos comunicadores, y comunicadoras, digo, porque en algún punto deben tener razón, digo, bueno, no son periodistas, ok. O sea, el hecho de comunicar no es exclusivo de los periodistas, y de hecho, mirá qué importante que es nuestra labor, la de la comunicación popular, la de los medios alternativos, comunitarios, porque fueron esos, por ejemplo, en el último caso, en el último juicio que se le hizo a la Policía Metropolitana, sí. Fueron esos testimonios y esas cámaras que grabaron el momento en el que el policía dispara con plomo, agarra el cartucho y se lo guarda como para no dejar evidencia, en el segundo disparo patea el cartucho al fuego y en el tercer disparo también vuelve a agarrarlo y meterlo en el bolsillo. Por supuesto, esas filmaciones no las van a entregar ninguno de todos estos claro. medios que nos tachan, digamos, no sé, de cualquier cosa. Navia dijo en su Twitter hace muy poquito que Mussolini era de medios alternativos en Italia y terminó siendo un dictador, ¿viste? Primero que comparó Lavanti con los medios comunitarios, que nada que ver, pero bueno, digamos, démosle un crédito, y después ahora somos potenciales dictadores genocidas. Vos sabés que hoy, en el arranque, en la editorial de arranque, mencionábamos el término Argentina patética al mencionar algunas cosas que suceden acá. Y esto que vos mencionás lo describe claramente, ¿no? Hay cuántas argentinas hay dentro de la misma Argentina, ¿no? Y bueno, queríamos tener tu testimonio, queríamos saber cómo seguía la cosa. Obviamente está sujeto a proceso y esa es la lucha que se da. ¿Están siguiendo con los abogados de Correpi? ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, Correpi nos está defendiendo en esta situación. Eso, estamos esperando un poco que el juez se expida, viendo a ver si recuperamos alguna de nuestras cosas. En principio nos devolvieron lo que era vital para... Lo que era de suma importancia, y es lo que considera el juzgado también, ¿no? Porque a mí no me devolvieron ni el registro ni la cédula del coche, entonces ahora no puedo manejar, claro. Me cuesta laburar. Claro, claro. Sí, eso nos contaba Jalil el otro día, que sucedió con varios, ¿no? Que sí. Han retenido, en algún caso han retenido el auto, en otro caso se han retenido los registros, y entonces sí. han interferido en la vida cotidiana de quienes salieron, en definitiva, liberados sin causa, por lo menos providencialmente, hasta que evidentemente el proceso se limpie, pero es obvio que el juez no encontró ninguna circunstancia clara por lo cual mantenerlos detenidos, por lo cual, digo, es casi caer de maduro que el proceso se va a ir limpiando, va a ir decantando naturalmente, porque, digamos, la sensación que tiene la sociedad argentina toda, ya no solo los comunicadores que estamos desde este lado, es que fue todo una gran causa armada, ¿no? Como tantas otras. Sí. Fue muy notorio, muy obvio, casi, fue muy tosco. Armada y desprolija. Porque... Eso, fue muy tosco, ¿no? Porque eso, nosotros ya estábamos encerrados y la justicia no sabía qué había pasado. Eso no puede pasar. ¿Y ustedes a qué vinieron acá? Y mire, veníamos a tomar el té, qué sé yo. Claro, ¿no? Cuando va nuestra abogada, cuando va la negra, a decir, bueno, ¿y de qué los acusan? Entonces ahí el subcomisario sale y ahí notifica a la justicia de que tenía 31 personas detenidas en cuatro comisarías distintas. Bueno, Juan, te agradecemos, che, esta comunicación. Por supuesto, ya habrá oportunidad para que nos crucemos nuevamente al aire o un día en el estudio, como para que podamos compartir largamente. Dale. Abrazo grande y un saludo a todos los compañeros. Todos y todas por allá. Gracias. Gracias a ustedes.